Chicos, gracias por la buena onda. No, por favor, gracias por venirte para aquí. Y bueno, para quienes no han tenido la suerte de conocer la Pipistrela, preguntarte y que puedas contarnos cómo nace la Pipistrela y bueno, y cuánto tiempo lleva ya. Ajá, bien. Bueno, mira, nosotros en el año 2008 empezamos con un movimiento que era más que una necesidad. Sí, el tango se hacía mucho en las plazas, entonces empezamos por aquellos tiempos con un espacio más joven, ¿no? Y bueno, empezamos con una locura de decir, bueno, armemos un día martes, llamemos a un par de amigos que vengan, que toquen, y empezó todo así como muy espontáneo, digamos. Igual salió muy bonito porque era como esto, una necesidad que había de encontrar un espacio donde se bailara y que fuera relajado y que la gente no se sintiera representada, se sintiera cómoda. Y bueno, así empezamos. Los días martes tocaron La Esportiva, ahora ya no está más. Claro, pero de acuerdo. Pero estaba el Negro Vergelis, fue hermoso. Estuvo el Marcelo Marchesi haciéndonos la gráfica. No, realmente re bonito. Y ahí empezamos como bendecidos, empezamos todos los martes, a los pocos años los jueves, y ya nos instalamos el día jueves. Y fue muy bonito. Son 10 años de tango, han pasado de todo, de orquestas, artistas plásticos, escultores, diseñadores de ropa, pintores que iban y nos hacían pinturas en el body paint y el cuerpo. Nada, lo hemos pasado muy bien, la verdad. Muy bonito. Ha sido disfrutable, sí, esos 10 años. La verdad que sí. La hemos disfrutado mucho. La gente lo ha disfrutado, se ha sentido muy bien adentro y han bailado, bueno, desde Pablo Inza, Lucas Galera, bueno, el Gordo Arce, que siempre dio sus clases tan copadas. Y bueno, hoy renovándonos y reabriéndonos en el Círculo de Periodistas, que es un lugar muy popular. Son autogestivos y la verdad que está muy bueno. Está muy bueno el espacio, es nuevo, es un salón. Muy, muy bonito, lo han arreglado a nuevo hace poquito. Y bueno, los chicos están haciendo eventos para sostenerlo. Y bueno, y caímos así como por arte de magia. Acá estamos y dije, bueno, está re bueno este lugar. Y bueno, la idea es hacerlo cada 15 días, los días sábados. Uh-huh. Este domingo lo vamos a hacer solamente por este domingo, porque está todo lo de la preliminar de tango que viene de Buenos Aires. Claro, claro. Entonces, para este no... premundial. Claro, el premundial. Claro. Para no pisarnos con ese evento, nos vamos al domingo. Pero después empezamos el 13 de julio, que es día sábado, ahí en el Círculo de Periodistas. Así que de ahí cada 15 días, seguro. Bien. 13 y 27 de julio seguro estamos ahí. Marita, 10 años que fueron pasando, ¿cómo ves también? Si mirás para atrás y mirás lo que es hoy, en este momento, la movida del tango en Mendoza, uh-huh. ¿Sentís que creció, que se estancó, qué sucedió? No. Y ha tenido altos y bajos, como la crisis que nos viene pegando duro. Bueno, nosotros cerramos el año pasado porque, bueno, el local sufrió muchísimo, les cortaron el gas, ven que caían demanda. Bueno, ¿viste cómo ha sido la vorágine terrible contra los pequeños comerciantes? Y bueno, era ya insostenible sostener el lugar, que es hermoso ese lugar. Y bueno, la verdad que va con ese, bueno, esto es contexto, ¿no? Se refleja en la cultura, lamentablemente. Pero ha tenido muy buenos momentos y hoy en día, a pesar de la crisis, hoy hay milonga todos los días. Hay clases, dos o tres clases por día, y eso hay que celebrarlo, por lo menos para mí, que yo vengo luchando con esto hace años. Y está bueno. Los lugares son bastante económicos para que la gente igual se acerque, pero sí, la milonga es como que ha subido en su momento. En el año 2012, por ahí, estábamos al palo, milongas todos los días, se repetían las milongas. Y bueno, ahora hay milongas los sábados de mucho glamour, y entre semana tenés lugares pequeñitos como para ir a bailar. Y bueno, también la pipí vuelve por una necesidad de espacios también. Yo creo que si bien hay lugares todos los días, no todos los días son lugares amplios en donde uno puede... Cuando va mucha gente y el lugar es pequeño, es incómodo bailar. Claro. Entonces, la gente por ahí espera estas milongas que hacen de gala, claro. Ponerle en el casco, qué sé yo, que son lugares gigantes, y ahí sí tenés espacio para bailar. Pero bueno, yo creo que hay que ponerle el hombro, como la verdad que esto es una locura por ahí, iniciar en momentos así donde todo está como raro, pero bueno, hay que ponerle el hombro y rescatar esto, que hemos encontrado este espacio que es bastante amplio, que es un salón bonito y que bueno, que es dentro de todo bastante accesible. Y sucede esto en la milonga, que van quienes ya vienen bailando hace un montón, pero también quienes quieren aprender, es un espacio fantástico para hacerlo. Mira, es lo que yo digo, todo el momento de la vida, a todos, porque es algo cultural que llevamos, ¿no? Tenés este encuentro con el tango, te toca por la poesía, te toca por la música, te toca por donde te toca, pero en un momento decís, loco, ¿qué me tocó, estoy bajón o estoy muy arriba, me tocó una milonga, ¿me entendés? Siempre en algún momento de la vida, o estás... miles de kilómetros de distancia y te pones un tango. Claro, ¿o no? Claro, y te remueve todo. Claro, y decís, ay, la melancolía, ¿no? Es esto que es muy nuestro, es muy argento. Entonces, es como que en algún momento de la vida hay gente que le toca más temprano, hay gente más tarde, pero siempre tenés este encuentro con el tango. Y llegarlo a tener y a encontrarse con una milonga, bueno, minera, que vos has ido... Y ver eso de estar la luz tenue, la gente abrazada, el silencio, la música, es hermoso, te enamora. Así que el que no ha ido a la milonga, no se lo pierda porque es algo muy bonito, muy bonito. Y después no se quiere ir más de milonguear. Claro, una vez que te encontrás ahí, te enviciás y empezás a recorrer milongas. Sí, esa es la idea, que atraerlos para engancharlos. Claro. es muy lindo, la verdad que se la pasa muy bien. La gente es muy agradable, muy abierta, somos una familia los milongueros. O sea, nos conocemos todos y más en un pueblo tan chico, bueno, pueblo no, una ciudad que no es Buenos Aires, pero sí somos una ciudad más pequeña. Y bueno, y la verdad que nos conocemos y siempre estamos abiertos. Las mesas por lo general se reservan, pero todo el mundo sabe que reserva para compartir. Entonces, claro. Si uno va solo, sepa que va a llegar a un lugar donde va a tener que compartir su mesa y sí o sí ya tenés que entrar en el ambiente. Entonces, esto es lo mágico de la milonga, de que estamos todos abiertos a hacer una comunidad. Claramente es un momento de encuentro por donde lo miremos. ¿Quiénes tenemos la suerte de verte bailar? Uh-huh. Vemos la pasión con la que bailas. ¿Cómo te encontraste vos con el tango? ¿Qué sucedió ahí? Loco lo mío. No, yo vengo de familia de locos artistas. Mi hermano es músico, mis primas son bailarinas muy grosas. Y mi tío daba clases en la Municipalidad de la Capital. Uh-huh. Y en esto de la adolescencia, viste, que uno va buscando, que no sabe. Claro, ¿qué hago? Yo ya bailaba, ¿no? Yo bailaba folclore, clásico. Y es como que, sí, bailo, todo bien. Pero no sé, el tango es como que es esto. Y me atrapó más la milonga. O sea, yo me podría haber dedicado a hacer escenario y ponerme el vestido y pintar. Me encanta, me fascina. Entonces, re milonguera. Claro, soy re milonguera. Me encanta abrazar y jugar con la música. Es eso. Me encanta. Marita, volvamos a invitar a la audiencia que se acerquen. Sí, entonces. Sí, vénganse el domingo en la calle 9 de julio 3065. Es el Círculo de Periodistas. Es un lugar re bonito, con precios súper accesibles. Bien a la mano de todos. Y bueno, vamos a estar ahí. Vamos a tener una pareja de baile que es top. Está la Eileen Rutler, que es mendocina, que se fue el mes pasado para Buenos Aires, y junto a Ariel Taritolay, que es de Córdoba, se presentaron los dos loquitos en el Metropolitano de Buenos Aires y la rompieron. Así que bueno, es un orgullo tenerlos, claro. Porque son súper milongueros, no son pibes de escenario, son milongueros de bailar y bailar y bailar. Así que se formaron las milongas y bueno, es un orgullo tenerlos, la verdad. Así que va a ser una fiesta, vamos a tener torta, vamos a hacer brindis, así que bueno, el domingo va a explotar. No hay que perdérselo, entonces. No, está bueno. Y si es la primera vez que vas, está bueno ir a ver este tipo de festejos porque es ahí donde te enganchás, donde ves a todo el mundo así como eufórico. Claro, donde te atrapa. Después no te suelta. No te suelta.